labios son ricos, me la uno engaña. Tus labios son ricos, me la uno engaña. Saben a rico panal, dulce miel azúcar. Azúcar de Cuba. Melao de caña, rica su dulzura. Melao de caña, rica su dulzura. Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba. Te conservará todita la dentadura. Tiene sabor, tiene sabor. Ven y pruébalo. Tiene sabor, tiene sabor. Ven y pruébalo. Le mantendrá su hermosura. Melao de caña, rica en su dulzura. Rica, rica, rica en su dulzura.